Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. O a lo mejor puede que nos escuches desde alguna de las emisoras que a lo largo y ancho del Estado español nos retransmiten. Y también desde aquí, desde Zaragoza, un saludo a la emisora hermana Radio Chabolo. Y bueno, pues también puede ser que estés oyéndonos desde radioslibres.info, que es la web de las radios libres del Estado español, sin liberados, sin subvenciones y a nuestro rollo. Y también tenemos nuestro podcast y servicio de streaming en radiotopo.noblezabaturra.org. Y también un Twitter que no actualizamos mucho, @radiotopo. Que bueno, ahora como parece ser que por decir cosas en Twitter te llevan a la cárcel, pues no sé si darlo, la verdad. Porque de delitos de opinión vamos a hablar, por ejemplo, hoy en nuestro programa. Pues así es, aparte de un acratorial que va a hablar de ello, vamos a seguir con Stop Desahucios y con la plataforma de afectados por la hipoteca aragonesa que presentó la DGA, la Diputación General de Aragón, las reclamaciones por las malas prácticas bancarias. En cuanto a represión, giró en el juicio contra el anarquista canario que denunció torturas de la Guardia Civil y absolución de los 8 del Airbus. Abriremos un breve defensa del patrimonio y volveremos a hablar de Averly, la Fundición Averly. Seguiremos con ecología. Greenpeace cubre el Consejo de Seguridad Nuclear con pancartas de Stop Garoña y Monsanto fabricó el fósforo blanco de los ataques israelíes a Gaza. Abriremos un bloque de libertad de expresión precisamente para comentar las declaraciones de los titiriteros detenidos la semana pasada. El manifiesto, seguiremos con el manifiesto de apoyo al jueves. Aitor Cuevas, que será juzgado el 25 de febrero por enaltecimiento del terrorismo, y finalizaremos con un artículo o un escrito que han llevado a cabo diferentes intelectuales por un blindaje de las libertades civiles en Europa. Abriremos sección de Novotes con el caso de Rita Maestre y también comentaremos la diputada expulsada de Podemos por pucherazo que ha ocupado su nuevo escaño. Y en internacional, un especial Israel. Odio dolar, picha morte miseria, entre que aprovetalla, escrita de dolor. Mañana en el local, el viernes 19, en el Centro Social Anarquista La Revuelta, hay una cena en solidaridad con los y las represaliadas anarquistas. Y bueno, pues es una cena italiana con espectáculo. Busca por ahí y tienes un correo electrónico donde apuntarte. También del 18, hoy mismo empezaba el Correscales desde, bueno, pues desde Bilbao hasta Barcelona, 800 kilómetros que está cubriendo también una página de aquí de Aragón, que es arainfo.org, y bueno, pues es una cobertura que pues está haciendo esta carrera. Entre otros van a estar los bomberos forestales de aquí de Aragón, pues gente de diferentes, las plataformas antidesahucios, gente de diferentes escenarios de precariedad, que bueno, pues que corriendo ni más ni menos que 800 kilómetros, 10 kilómetros por persona o grupo, pues va a hacer público, va a escenificar lo que es el escenario de la precariedad y la unidad de una sola clase, que somos la gente excluida y la gente trabajadora. Y mi compañera pues está ahora preparando porque va a salir en el tramo aragonés. Que no le hagáis ni caso, ¿eh? Yo soy odio dólar, picha muerte miseria, entre que prometa ya la esprita. Y se me olvida decir que el 5 de marzo Radio Topo monta Chiringuito, esta fiesta zaragozana que, bueno, pues que tanto nos gusta y que también nos lo pasamos cada vez que vamos. Y bueno, pues si a los que nos escuchéis fuera desde fuera de Zaragoza, pues que ya podéis ir reservando el sábado 5 de marzo para venir a una fiesta laica y única. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Al principio me pareció que mi... Y este poema es Mare Nostra de Dolors Miquel. Sagasteu en el cel, sigui santificat el vostre cony, l'epidural, la llevadora, vingui a nosaltres el vostre crit, el vostre amor, la vostra força, facis la vostra voluntat al nostre úter sobre la terra, el nostre dia de cada dia doneu-nos avui, i no permeteu que els fills de puta abortin l'amor, facin la guerra, ens deslliureu-nos-en pels segles dels segles. Vagina, anem. Pues esta es la que habéis escuchado, es a Dolors Miquel y la que se ha liado. Nuevas modas inquisitoriales. Hay historiadores que afirman que la Santa Inquisición, los tiempos del Temible Torquemada, en que se torturaban y ejecutaban personas o se prohibían y quemaban libros, tienen una parte de leyenda negra. Que la Inquisición y los autores de fe no fueron tantos, sino que lo que convenía era que el pueblo captara el mensaje. Pues parece que los tiempos no han cambiado tanto en el Reino de España desde entonces y que es importante que cale el mensaje de que el disenso se persigue, de que opinar es algo privado y hacer públicas según qué opiniones te puede llevar a la cárcel. Vuelve el delito de opinión, por lo visto con más fuerza y más desparpajo que nunca. Y no faltan tampoco los corifeos del mismo, en forma de medios de comunicación reaccionarios que pretenden sacar tajada política en un tiempo en que a la derechona de toda la vida no le va demasiado bien. Indigna o cualquier cosa a los que se dicen bienpensantes. Qué casualidad que esos bienpensantes suelen ser personajes muy escorados a la derecha, forma fina de llamarlos ultras, y asociados al catolicismo más rancio. Indigna a algunos el poema Mare Nostra de Dolors Miquel, 40 segundos de irreverencia en un acto público, un alegato feminista que contiene un par de frases anticlericales dentro de 2 horas de sesión, hace correr ríos de tinta. Lo de la libre expresión artística se le queda grande a algunos zopencos. No digamos ya si la feminista es un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid y participa en un acto que reivindica algo que debería acompañar a eso que llaman democracia, como es la laicidad de las instituciones. Que paguemos con el dinero de todas las creencias míticas de algunos parece que está bien. Que alguien lo critique merece un año de cárcel. La capilla de la Universidad Complutense ahí sí. El uso de la sorna o a veces de la burla puede parecer una cosa de mal gusto. pero el mal gusto por lo visto también merece un tipo penal que te puede llevar al talego. Es el caso del cantante César Strawberry de Defcon 2, al que la fiscalía solicita 20 meses de cárcel por unos tweets que pueden gustar más o menos, pero que se han magnificado y sacado del contexto. En este caso no es el primero, jamás tan pocos caracteres dieron tanta para tanta persecución legal. Y es justo acordarse de la jauría que le cayó encima al rapero Pablo Hassel, condenado a 2 años de cárcel por sus opiniones en internet. Pero si reflexionamos un poco sobre el tema, ya se persigue hasta la conjetura, ni tan siquiera la certeza como era la idea en efecto de la Inquisición. Es el ejemplo de los granadinos títeres desde abajo. Se construye el delito a través de un hecho ínfimo, anecdótico, que se desarrolla dentro de un contexto mucho más grande. Para este caso ya queda el premio gordo, ese tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional y que funciona a modo de unidad de precrimen, castigando conceptos tan difusos como la apología del terrorismo. Apología, por otro lado, de los delitos de una organización que no existe, Al-Qaeda. Opuestos a retroceder argumentos, se puede poner exquisita toda una comunidad religiosa y emprender una cruzada, en este caso hebrea, por una crítica a una parte de esa comunidad y no por su credo religioso. Es lo que sucede con la revista El Jueves, que publicó un cómic crítico con las agresiones de Israel al pueblo palestino. La sátira ofende, que le pregunten si no a los dibujantes de Charlie Hebdo. Tomarse la vida con sentido del humor es algo sano, pero los promotores de la nueva hornada de delitos de opinión parecen no tenerlo y haber salido de alguna mazmorra del siglo XVI. Opinar es participar, es tomar partido. Permanecer en silencio fortalece a los hooligans de las nuevas formas inquisitoriales. Callar nos hace un poco menos libres. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Sí, mi sargento! Y se han presentado en la DGA las reclamaciones por malas prácticas bancarias que ha presentado la plataforma de afectados por la hipoteca. Estas reclamaciones que se han efectuado por las malas prácticas bancarias se recogen el día a día que se vive cuando se intenta buscar soluciones para los problemas hipotecarios y las respuestas que les tienen que dar a las entidades bancarias, afirman desde la plataforma de afectados. En un comunicado advierten que en este momento cualquier ciudadano o ciudadana, y en particular los afectados por las hipotecas, están completamente desprotegidos frente a los bancos. En este tema denuncian encontrarse sin una legislación clara al respecto y la poca que hay, ley de consumo, no se gestiona correctamente o con el suficiente ahínco por parte de la administración. A estas reclamaciones que ya se han efectuado, la DGA les contestó ofreciendo sus oficinas de mediación evitando ejercitar ninguna presión hacia las entidades bancarias para esclarecer los hechos que se denuncian en estas reclamaciones. Por ello, la plataforma de afectados recuerda que la Comisión de la Vivienda del Observatorio Ciudadano de Medidas para el Cumplimiento de los Acuerdos de Investidura les pidió un informe sobre estas malas prácticas bancarias, en el que queda claro el abuso que han realizado y realizan los bancos sin excepción. Con este informe y las entrevistas que han tenido con la directora general de la vivienda, pretendían que se tuvieran en cuenta a la hora de redactar el reciente e ineficaz decreto Ley Aragonés de Medidas Urgentes de Emergencia Social, que también es criticado por la PA, ya que no recoge en su articulado nada que tenga que ver con el sobreendeudamiento y las malas prácticas. Con esta legislación actual del PP y la aragonesa PSOE-CHA, la lucha por los desahucios, por una vivienda digna y por un sobreendeudamiento familiar derivado de las malas prácticas bancarias no ha cesado. Y por ello anuncian que seguirán denunciando y luchando para que se cambie esta situación. Concretamente hablan de y tachan de cortina de humo este decreto vivienda recién aprobado por el Ejecutivo aragonés, que le falta voluntad al gobierno y que desde luego no ha actuado. Por lo que la plataforma de afectados por la hipoteca va a tener que seguir haciendo su trabajo, que es el de ayudar o intentar ayudar a las personas que en estos momentos se encuentran pues con algún tipo de problema con su hipoteca, debido sobre todo pues a las malas prácticas bancarias y a toda la explotación que se han vivido estos últimos años por parte de los bancos. Seguimos con estos desahucios y cuatro personas, tres ellas activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas y otras del 15M de Fuencarral, fueron detenidas sobre las 7 de la tarde del pasado día 11, después de que la policía cargara para desalojar la oficina de Bankia en la que se hallaban encerrados un grupo de activistas. Al parecer, una de ellas fue liberada posteriormente. Como corroboraron testigos presenciales y las imágenes que se han ido difundiendo a través de las redes, varias personas resultaron heridas por los golpes propinados por los antidisturbios, teniéndose que trasladar hasta el lugar de los hechos hasta una ambulancia. Entre las reclamaciones que han llevado a la sede de Bankia figuran la inmediata paralización de varios desahucios previstos para estos próximos días, de los cuales os hablamos ya la semana pasada. La negociación de alquiler social, la retirada de las denuncias por usurpación a quienes están negociando un alquiler social y la locación o la localización detallada de los pisos del Fondo Social de Viviendas en Madrid. En el comunicado aseguran que no han vuelto a saber de las promesas y buenas perspectivas que hizo públicas la alcaldesa Manuela Carmena tras su reunión con Bankia nada más salir elegida, y tampoco tienen noticias concretas del supuesto acuerdo alcanzado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la entidad rescatada, ni si por motivos políticos la parte que correspondería al término municipal de Madrid no se está traspasando. Bueno, además esto viene hoy a cuenta también que Bankia ha decidido pagar a alguna de la gente que estafó, y de esta manera además se ahorra los juicios y entre eso también se ahorra 400 millones de euros. Sí, por cierto, que también es gracioso porque dices, bueno, esto es pagado, te pago el pufo, pero te lo pago con el dinero de todos, porque de momento el dinero con el que se rescató a Bankia solo se ha devuelto una ínfima vez. Y luego, por otro lado, una ironía bastante cruel del destino, y es que, claro, como gente de esta que se dejó los ahorrillos era pues tirando a mayor, pues unos cuantos de estos ya se han muerto, con lo cual es la estafa perfecta, aunque se lo devuelvan a los herederos, pues bueno, una situación, vamos, y encima desahuciando gente, ¿para qué queremos más? Si quieres comunicarte con Radio Topo vía email, quédate con esta dirección: radiotopo@sindominio.net. Abrimos paréntesis de represión. El pasado martes se celebraba en Gran Canaria el juicio contra el joven anarquista Ruimán Rodríguez, acusado de atentado contra la autoridad. Como se recordará, los incidentes que terminaron con la imputación de Rodríguez tuvieron lugar después de que fuera detenido por la Guardia Civil en el municipio de Guía en abril del pasado 2015, cuando iba a su puesto de trabajo. Este activista libertario manifestaba por aquellas fechas que su detención formó parte de una campaña policial para desestabilizar el proyecto de ocupación conocido como la Comunidad Esperanza, del que era pues participante. También aseguró asimismo que fue torturado durante su detención por miembros de la Guardia Civil, que posteriormente interpusieron la denuncia que lo ha llevado al banquillo acusado de un delito que lo podría llevar a cumplir una pena de hasta 3 años de cárcel. El desarrollo del juicio celebrado en el municipio de Santa María de Guía, no obstante, tomó un giro inesperado cuando el juez encargado del mismo notificaba que el agente del Instituto Armado implicado en el caso también había sido imputado de oficio por las presuntas agresiones cometidas contra el joven anarquista. De hecho, la abogada le había dicho que se preparara para lo peor, ya que seguramente decretaría en prisión preventiva y que la sentencia pues estaría entre 1 o 3 años. Por su parte, el abogado de la acusación de la ultrafacha Asociación Española de Guardias Civiles reconoció que venía dispuesto a pedir al juez a que se le retirara el pasaporte por riesgo de fuga. Se quedaron absolutamente descolocados cuando le dijeron que el representado se había convertido en acusado. Y aunque el magistrado decidió finalmente no decretar prisión preventiva para el joven libertario, los cargos se mantienen y actualmente se encuentra a la espera de resolución judicial, aunque pinta bastante mejor al ser imputado el Guardia Civil. No se puede ver como una victoria, pero sí como una demostración de lo que se puede hacer con la presión popular. Y el juzgado de lo penal número 1 de Getafe ha absuelto a los sindicalistas conocidos como los 8 del Airbus, que estaban acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores, atentado y lesiones durante su participación en un piquete en la ya pasada y casi olvidada huelga general del 2010. El juez entiende que no hay pruebas para asegurar que los 8 del Airbus, a los que se les pedía más de 60 años de cárcel, habían cometido los hechos que se les acusaba. La fiscalía ya retiró todos los cargos a 2 de los acusados el pasado viernes y bueno, pues parece ser que finalmente pues se ha hecho justicia, aunque estas personas han tenido que estar pendientes de este juicio desde hace 6 años. También al hilo de lo que hablábamos en la cratorial de hoy, pues es un poco volver a la figura del delito de opinión, porque bueno, pues estamos hablando de que lo que se persigue con todo este tema no es otra cosa que un poco el piquete informativo, cualquier forma que escape, no sé, a ir allí poco menos que tirando flores, ya inmediatamente pasa porque te den de hostias, hablando en plata, porque fue lo que les pasó a estas personas, y luego por otro lado, pues bueno, pues que implica un juicio, además un juicio que bueno, pues que es una valoración de lo más subjetiva, aunque finalmente hemos de felicitarnos que bueno, pues que estas personas han salido en libertad, afortunadamente. Man. y los representantes del movimiento en favor de protección del conjunto arquitectónico industrial Avery han pasado por la Comisión de Peticiones Ciudadanas en las Cortes con una comparecencia en la que han criticado la situación actual de protección parcial, que han calificado de sesgada, parcial, claramente lesiva y supeditada a intereses económicos. Intentan la paralización cautelar de cualquier demolición del conjunto arquitectónico, uno de los más importantes de Europa. Hay que recordar que ha sido declarado como bien de interés cultural y bueno, pues sería importante que se mantuviera en tal y como está, bueno, además arreglándolo. Y bueno, pues a todo esto los partidos como el PP y el PSOE pues han dicho que bueno, que tacata, y que sí que, pero que no. Y parece ser que los únicos que, bueno, el Parro mismo, que están por la labor de mantener este conjunto arquitectónico son Podemos y la Xunta. Esperemos que esto puede parecer una tontería, el intentar conservar un patrimonio en una ciudad que además ha destrozado muchísimo de su patrimonio. Sería importante el que este patrimonio industrial, que además es bastante distinto y uno de los más importantes y de los más bonitos de Europa, pues que se conservase pues para el bien de los ciudadanos y de los ciudadanos que estamos ahora viviendo en Zaragoza y para los que vengan en el futuro. No sé qué interés tienen los políticos de esta ciudad en destrozar el patrimonio o tanto industrial como cualquier otro tipo de patrimonio, que desde luego en Zaragoza es una vergüenza la destrucción de los cascos viejos, de edificios civiles súper importantes, en fin, desde la demolición de la Torre Nueva. O sea, es que se me ocurren un montón. Pues esperemos que con esto no pase lo mismo. Asimismo, recordar que precisamente este edificio, el Patrimonio Industrial de Avery, es uno de los patrimonios singulares que se considera en la lista de la UNESCO uno de los patrimonios culturales amenazadores del mundo. O sea que por una vez Zaragoza salimos en el mapa, ¿no? En lugar de por la Expo que decían, uy, Zaragoza saldrá en los mapas. Pues mira, salimos por otra cosa bastante más cutre y peor. Y ahora pasamos a otro patrimonio humano y es el del medio ambiente. Escaladores de Greenpeace han desplegado esta mañana, concretamente ha sido, dos enormes pancartas en la fachada del Consejo de Seguridad Nuclear en Madrid con los mensajes Stop Garoña y Stop Nucleares. Además, otro grupo de activistas portaba una pancarta en la que se podía leer por un Consejo de Seguridad Nuclear independiente. La acción está teniendo lugar previamente a la celebración del pleno que el organismo regulador tiene cada miércoles. Pues fue ayer, perdón. Plenos en los que se tratan, entre otros temas, la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, que está en Burgos, que es la más antigua de toda la Unión Europea. Greenpeace denuncia que las decisiones del CSN se están llevando a cabo bajo la influencia del PP. Esto lo dice ya que el nombramiento del presidente en 2012 se llevó a cabo 24 horas después de su destitución como secretario de Estado de Energía. Decisión muy cuestionable teniendo en cuenta que la ley de creación del CSN establece que este es independiente a la Administración General del Estado. Entre las tareas de Fernando Martín como secretario de Estado de Energía estuvo la revocación de la orden ministerial del cese de explotación de Santa María de Garoña, asunto que ha estado tramitando posteriormente como presidente del CSN. Además, el tercer consejero procedente del PP, Javier Díez, ocupó su cargo un mes antes de las elecciones del 20 de diciembre, nombrado también por el Ministerio de Industria, sin el consenso del resto de partidos, en una maniobra que les permitió dejar el control del CSN en manos del PP antes de las elecciones. El colectivo también ha lanzado una petición de firmas para que no se renueven las licencias a las centrales nucleares. ahora vamos a extractar un artículo de una persona que se llama Justin Gardner, que habla de Monsanto y del fósforo blanco utilizando los ataques israelíes a Gaza. Monsanto se ha ganado la dudosa reputación de ser una de las empresas más odiadas del mundo. Sus estentóreas declaraciones que alimenta al mundo y ayuda al medio ambiente han quedado en una mera farsa. Primero, que sus cultivos transgénicos no aún han aumentado los rendimientos a pesar de sus afirmaciones en sentido contrario. Vamos, que no se ha acabado el hambre en el mundo, ¿no? Que es lo que decían poco menos. Lo cierto es que ha favorecido los monocultivos y la agricultura industrializada, ha asfixiado la agricultura sostenible no transgénica, acaba con insectos beneficiosos y los hábitats acuáticos con las toxinas BT4, ha provocado la aparición de las supermalezas, ha aumentado la utilización de herbicidas químicos, sobre todo el Roundup I6, que está llevando a cabo un experimento a gran escala con los alimentos modificados genéticamente. Por otra parte, la fabricación de productos químicos por parte de Monsanto tiene una larga y oscura trayectoria. Por ejemplo, en Vietnam, donde se utilizó el agente naranja para diezmar vastas extensiones de la selva tropical, envenenando a numerosos civiles y soldados vietnamitas, incluso estadounidenses. De hecho, hay muchos soldados estadounidenses que han denunciado al exsoldados que estuvieron en Vietnam y que junto con población vietnamita han denunciado al Estado, hasta los Estados Unidos, por la utilización de este agente, el agente naranja. Como decía la frase esa de me gusta el olor del napalm por la mañana o algo así, ¿no? Me encanta el olor del napalm. Sí, a Robert Duvall en Apocalipsis Now, pa grandes cinéfilos. Pero el papel de Monsanto como proveedor de productos químicos mortales para uso militar está aún más arraigado. Durante al menos 20 años ha suministrado fósforo blanco al gobierno de Estados Unidos para la fabricación de armas incendiarias. Es más, parte de este fósforo blanco se utilizó en la invasión israelí de Gaza a finales del 2008 en la operación conocida como plomo fundido, aunque habría que hablar de la masacre de Gaza. Israel negó el uso de fósforo blanco en un primer momento, pero admitió finalmente que lo utilizó en Gaza al ser presionado por los medios de comunicación. Que es decir que el uso de fósforo blanco está prohibido en las zonas civiles por la Convención de Ginebra, cosa que al gobierno israelí pues se le atrae al pairo. El fósforo blanco mutila, mata, se enciende en contacto con la piel y se producen quemaduras, persistiendo hasta que se acaba el combustible o se agota el oxígeno. Si se inhala o ingiere, puede causar gravísimos daños en las mucosas con las que entran en contacto. Al ser absorbido por la piel, significa que una quemadura que afecta al 10% puede causar daños en los órganos internos, como el corazón, hígado, riñones, etc. Y la curación por una exposición a fósforo blanco pues es muy lenta y las víctimas pueden sufrir durante mucho tiempo problemas de salud, incluyendo defectos de nacimiento en generaciones posteriores y daños neurológicos, que eso es lo que ha pasado en Vietnam con el agente naranja, que nacieron después de la utilización de esta por parte del ejército, nacieron muchísimos niños con deformaciones terribles, tanto en Vietnam como en Estados Unidos, los propios hijos de los soldados. Al hilo de este tema, decir que muchas veces se suele hablar mucho de la radiactividad por su capacidad de permanencia en la Tierra, pero también lo que muchas veces no se tiene en cuenta, que también hay productos químicos que son extraordinariamente resistentes y que, por su falta de capacidad de combinarse con nada, permanecen inalterados durante un montón de tiempo. O porque no son solubles, o al revés, o porque se disuelven en agua, como el lindano, y como pasó aquí con el río Gállego, que bueno, pues que está apareciendo restos que llevan 30 años rondando por ahí o más, y que bueno, pues que sucedió que una planta como era Enquinosa, que estaba en Sabiñánigo, que dejó allí unos residuos que pues llevan de entre 30 y 50 años, pues nos los seguimos bebiendo, comiéndonoslos en las verdurillas sin saber pues que estaban allí. Bueno, había quien sí lo sabía, pero se callaron. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. La lucha. Y el pasado domingo en Madrid se concentraban varias personas, bueno, decenas de personas convocadas por la Unión de Doctores para mostrar su apoyo a los titiriteros detenidos el 5 de febrero. Y bueno, las declaraciones, la verdad es que de los titiriteros son bastante clarificadoras. Hemos sido detenidos y posteriormente encarcelados por realizar nuestro oficio, por representar la obra que con tanta ilusión y trabajo habíamos creado. Hemos sido difamados por algunos medios de comunicación mientras permanecíamos en prisión y ahora estamos sintiendo las heridas que han abierto en nuestros seres queridos. Este es el comunicado de Alfonso y Raúl, los dos titiriteros detenidos el pasado viernes 5 de febrero cuando hicieron la célebre obra en las fiestas del Carnaval de Madrid. Y en el comunicado fue leído también en la concentración. Y bueno, pues agradecían el apoyo recibido diciendo que toda la gente que se ha organizado para ayudarles de una manera u otra, tanto en la calle como en los medios de comunicación, de manera individual y colectiva. Con nuestra obra no pretendíamos aleccionar a nadie, y mucho menos a los niños y niñas, solo contar una historia de ficción que por desgracia tiene muchas similitudes con la realidad que nos ha tocado vivir estos días. Nosotros no somos todo lo que cada títere pueda decir o le pueda ocurrir en cada escena. Una sátira. Con ella pretendíamos reflexionar sobre algunas situaciones, a nuestro juicio injustas e inmorales, que se dan hoy en día en nuestra sociedad. Y lo queríamos hacer, además, recuperando Don Cristóbal, ese oscuro personaje tradicional que rondó los teatrillos populares de este país hasta que llegó la Guerra Civil, esa que acabó con muchas cosas, como el propio Don Cristóbal o con la libertad de expresión. Los dos titiriteros sostienen que esa libertad de expresión que creíamos era un derecho fundamental, la misma que permite decir las cosas que al de al lado no le gustan o no le apetece oír o incluso horroriza escuchar. Porque la libertad de expresión no es el derecho de decir solo lo que uno quiere escuchar. No pretendíamos ofender a nadie con nuestro espectáculo, continúan, y por eso advertimos al público antes de comenzar de que los personajes realizaban actos atroces y violentos. A quienes decidieron quedarse, pues bueno, pues que la idea no era enaltecer el terrorismo ni incitar a la violencia o al odio. Tan solo queda destacar la preocupación que sentimos ahora, nos dicen los dos titiriteros, que sentimos nosotros, Alfonso y Raúl, pero también todos y todas las que inventamos historias, las que les damos forma y las que las interpretamos. La preocupación de que un día llegue Don Cristóbal con su cachiporra y nos golpee, como hizo el otro día porque no le gustó la función, concluye el comunicado. Y también tuvo lugar en Palma, al igual que en muchas localidades del estado, una concentración para reclamar la retirada de los cargos a los titiriteros acusados de enaltecimiento del terrorismo por representar un guiñol. En esta concentración sucedieron hechos que, si bien por sí solos no serían más que una muestra de la habitual desagradable y patente represión que se sufre en el Estado español en materia de libertades civiles, en conjunto con el resto de sucesos que están teniendo lugar en todo el país, parecen apuntar a una situación aún más preocupante, ya que durante el transcurso de la protesta, 4 personas fueron identificadas por la Policía Nacional, una por hacer fotos, otra por llevar un megáfono y otra por decirle a los policías que tú eres un títere, no un titiritero, y otra simplemente por preguntar. A estas personas, tal como dijeron los miembros de las WIP, les van a llegar sanciones administrativas, sanciones que son posibles gracias a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en vigor. A estas sanciones, pueden ser de cientos o incluso de miles de euros, pues se van a tener que enfrentar algo. Además, a la chica que le dijo al policía que era un títere le caerá algo mucho peor, según le amenazó el propio policía que la identificó. Que ya son juez y parte también, estos. A los agentes, sin embargo, se les pudo identificar, pese a llevar su número de placa oculto, incumpliendo la ley, ya que ha de estar siempre visible, pero ellos no tendrán problemas de mordazas por estas faltas ni sanción por el incumplimiento. En estos días en los que parece que desde el montaje policial y judicial del caso de los titiriteros y que desde la izquierda del cambio, entre comillas, nos dejará a los pies de los caballos a todas y a todos activistas de este país, parece que se ha abierto la veda a la caza del activista en todo el país. En Ourense identificaron un chaval por llevar una camiseta en un carnaval que ponía Gora al Caetán. Nafarro, otro titiritero, tiene problemas por temas parecidos. Y en varias manifestaciones de apoyo a los titiriteros han tenido problemas a la gente por llevar pancartas como "me gusta la panceta", "mira mis camisetas" y "volvamos a la peseta". En fin, que como decíamos antes, los Torquemadas no tienen ni el más mínimo sentido del humor. Y bueno, ahora vamos con la revista El Jueves, que un grupo de personalidades como Silvio Rodríguez, Rosa Regás y Emir Sader, entre otros, pues han llevado a cabo un manifiesto en solidaridad, ya que El Jueves ha publicado una historieta, dos páginas con viñetas de Julio A. Serrano, en la que se denuncia con información veraz las leyes racistas y excluyentes del Estado de Israel y el uso fraudulento que se hace de la religión y del holocausto para legitimar su proyecto de ocupación de Palestina. La respuesta no se ha hecho esperar. El presidente de la Comunidad Judía de España, David Hatzwell, ha anunciado su intención de interponer una denuncia contra la publicación por insultos a la religión, a los fieles y a los textos judíos, y por componentes antisemitas. Todo esto porque se denuncia la situación de los palestinos en Israel. Es muy típico de estos el hablar de antisemitismo con todo el peso que tiene esa palabra debido al holocausto, y los primeros que tienen los mismos comportamientos que los nazis con los judíos y otra gente son ellos. Los abajos firmantes denuncian por nuestra parte la tentativa de los grupos de presión israelíes en el Estado español de identificar al Estado de Israel con la defensa de la religión judía y del conjunto de los judíos del mundo. Y se quieren solidarizar con el autor de las viñetas y con los editores del Jueves, que se ha servido de la sátira para criticar precisamente esa identificación fraudulenta, y exigen a la libertad de expresión en el Estado español. Lo que han defendido con las viñetas de Charlie Hebdo a las relaciones liberticidas de algunos musulmanes, no se pueden consentir que se limite el derecho a satirizar el comportamiento de un Estado que se reclama fundamentado en la fe religiosa, que no tiene constitución y que promueve la exclusión de los no judíos a través de leyes que seleccionan el acceso a la ciudadanía y a los derechos a ella asociados con criterios religiosos, que es como el caso, por ejemplo, de la ley del retorno o la ley del ausente. La pretensión de criminalizar las críticas a Israel, incluso cuando procede de judíos antisionistas, como manifestaciones de antisemitismo, no solo es moralmente abyecto, sino que hace más necesarias y legítimas denuncias valientes como las que ha publicado El Jueves. Israel es criticable, la sátira además nunca debe ser censurada, perseguida o castigada. Por ese motivo condenan la tentativa de criminalizar la libertad de expresión. Sí a la libertad de expresión, no a la discriminación religiosa y política y no a la ocupación de Palestina. También se han solidarizado algunos dirigentes políticos, también personas del mundo de la cultura como Alberto San Juan o Fermín Muguruza, las periodistas Teresa Aranguren o Maruja Torres, la gente de Boicot, Desinversión y Sanción y Paz Ahora o la Red Judía Antisionista Internacional, que son judíos. De todas formas, sobre las leyes que comentaba mi compañera, os recomendamos una lectura atenta porque, claro, hay leyes como la ley del retorno que la verdad es una cosa verdaderamente surrealista, porque tú puedes, no sé, tú puedes haber nacido, pongamos, en Bucarest, por poner un ejemplo. Tu padre nació en Bucarest, tus abuelos nacieron en Bucarest, tus bisabuelos nacieron en Bucarest, tus tatarabuelos nacieron en Bucarest, pero tú coges de repente, llegas a una colonia de la que han echado unos palestinos, que a su vez sus tatarabuelos vivían allí, y tú tienes todo el derecho a quedarte allí. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor eso habría otra cosa que, bueno, si se pusieran exquisitos y se pusieran a hacer análisis de ADN, habría que ver muchos judíos lo que tienen de referencia con la tierra prometida. Pues bueno, pues tú tienes derecho a esa tierra, porque a lo mejor un antepasado tuyo hace pues como unos 2000 años vivió allí. O sea, vamos, lógica pura. La verdad es que, bueno, leyes de este estilo, que además son pura supremacía étnica, porque no es otra cosa, o sea, es supremacismo, solo que en lugar de supremacismo blanco como el del Ku Klux Klan, pues es supremacismo hebreo, vamos, y es lo que se llama sionismo. Pues bueno, leyes de este tipo, en mi opinión, deberían ser plenamente criticables. Por lo visto, la crítica de este tipo de leyes te convierte en un antisemita por arte de magia. Y decenas de activistas, académicos y cargos políticos han firmado un manifiesto contra la deriva represiva de los gobiernos europeos y a favor de los derechos y libertades civiles. Si lo queréis leer, está publicado en El Diagonal y habla de por un blindaje de los derechos civiles y ante la preocupación por la deriva autoritaria que se extiende como una mancha de aceite desde Varsovia a Madrid. Decenas de activistas, académicos y cargos electos, encabezados por el filósofo estadounidense Noam Chomsky, el italiano Tony Negri y el fundador de la New Left Review, Tariq Ali, han presentado esta mañana, bueno, hace dos días, un manifiesto por las libertades civiles en España y en Europa. Las primeras de estas demandas es la derogación en el Estado español de la ley Mordaza y de aquellas leyes que violen los derechos de libertad de expresión, manifestación, asociación y reunión. La segunda es la garantía plena del derecho de huelga, lo que supone la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, reconocido como delito de coacción a la huelga, que ha sido utilizado, por ejemplo, con los 8 del Airbus, del que hemos hablado antes. Y en último lugar, la supresión de un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional. Sí. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y hoy ha sido juzgada Rita Mestre y otro chico más por los sucesos que tuvieron lugar en la Universidad Complutense hace 5 años con respecto a la capilla religiosa. Y bueno, nos parece fatal que dos personas sean juzgadas por esto, por llevar a cabo una movilización y una manifestación contra el emplazamiento de un edificio religioso en una universidad pública y en una universidad que se supone que es laica. Y desde luego tampoco podemos entender que Rita Mestre haya pedido perdón al arzobispo, pero ¿por qué tienes que pedir perdón? No podemos entender que se reniegue de lo que se hizo en un acto plenamente lícito y además con razón. Y bueno, pues esto de pedir perdón, pues nos parece fatal. De todas maneras, de poco le ha servido el pedir perdón al arzobispo, porque los que están llevando a cabo la acusación particular son los de no sé qué Tomás Moro y otra asociación más, que son unos ultras del 15, sí, Alternativa pese Española. A que el propio obispo ha dicho que él quiere pasar página y no apoya la denuncia que pueda costar un año de cárcel a la concejala de Madrid. También asimismo decir que el juicio ha sido un auténtico esperpento que podía haber filmado Berlanga perfectamente, con preguntas como ¿hizo usted alguna alusión a la virginidad de María? O sea, vamos, una cosa que aquello ha sido pues verdaderamente estrambótico. Y bueno, la verdad es que para cualquier persona de sentido común de un país europeo del siglo XXI, este juicio lo hubiera dejado bizco directamente. Además, lo de ofender los sentimientos religiosos, también los que somos ateos, los que no somos creyentes, o simplemente la gente que es laica o agnóstica, tienen y tenemos que aguantar sus manifestaciones religiosas como procesiones, etcétera, etcétera. Y las tenemos que aguantar por la calle, además, durante varios días y durante todos los años. O sea, que aquí no sé qué parte aguanta más a qué parte, ¿no? Y por otro lado, también recordar que, por si fuera poco, todo este tema, bueno, pues toda la Iglesia Católica, con esto de los protocolos que tienen firmados con el Estado, pues bueno, entre otras cosas, no paga por sus edificios religiosos impuestos que restauramos con la pasta de todo el mundo, y luego cuando cobran entrada, sin embargo, se la quedan para ellos. O sea, eso es una cosa bastante, bastante curiosa, porque pues quien quiera ser creyente, pues muy bien, pero que no se dediquen a que encima les paguemos los ritos y a sus chamanes con el dinero de todos y de todas. Y los curas cobran dinero público, ¿no? Sí, sí, en efecto. Bueno, vamos con internacional rápidamente, ¿eh? Y vamos con Israel otra vez. La ONG International Solidarity Movement publicó una serie de vídeos en internet para denunciar el ataque inhumano de soldados israelíes contra una niña palestina. En estos vídeos puede verse a las fuerzas israelíes disparando e hiriendo de gravedad a Yasmín, una niña de 14 años, y luego no solo la disparan, sino que además la interrogan y evitan que la gente le ayude, por lo que acaba desangrada y muerta en el suelo. Y siguiendo con lo mismo, el detenido Mohamed Al-Kik está muriendo en el hospital de Emek en Afula, Galilea. Esta persona ha sido una detención administrativa y fue suspendida la semana pasada cuando su condición, debido a su huelga de hambre, se agravó. Está consciente, pero no puede comunicarse, ha perdido el oído y el habla, y el sábado su huelga de hambre cumplió 81 días. Esta persona está al borde de la muerte, literalmente. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza Radio Topo. Y perdonad, pero me salta una noticia. El poeta Aitor Cuervo será juzgado el próximo 25 de febrero por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo a través de sus poemas. Le piden 18 meses de cárcel, aunque parece ser que el fiscal quiere aumentar la condena y además tiene alguna cosa pendiente. O sea que es muy posible, que él mismo dice que el mes que viene ande en la cárcel jugando al mus con Alfón y con la interminable lista de jóvenes activistas encerrados. En fin, que además solo le dan 2 semanas para preparar la defensa. Pues otro caso de ataque a la libertad de expresión, que en este programa ha sido el centro o la parte más importante de las noticias que hemos comentado. Ya sabéis que nosotros y nosotras, como libertarios, estamos defendemos a muerte la libertad de expresión, la sátira, la provocación, la libertad, el libertinaje y cualquier forma de expresión del ser humano. Y para terminar, la traducción al castellano del poema polémico de Dolors Miquel. Madre nuestra que estás en el cielo, sea santificado vuestro coño, la epidural, la comadrona, venga a nosotros vuestra llamada, vuestro amor, vuestra fuerza, hágase su voluntad en nuestro útero, sobre la tierra, nuestro día de cada día, denos hoy y no permitáis que los hijos de puta aborten el amor, hagan la guerra, liberémonos por los siglos de los siglos, vagina, vamos. Cañera la tía, ¿eh? Bueno, y con este ejercicio de libertad de expresión nos despedimos hasta el próximo jueves, como siempre, con un pletórico Salud y Anarquía. Nos seguimos escuchando en las ondas. Bye. Sigui santificat el vostre cony, l'epidural, la llevadora. Vingui a nosaltres el vostre crit, el vostre amor, la vostra força. Facis la vostra voluntat al nostre úter sobre la terra, el nostre dia de cada dia doneu-nos avui. I no permeteu que els fills de puta abortin l'amor, facin la guerra, ens deslliureu-nos-en pels segles dels segles. Vagina, anem.